Muy buenas tardes, amigos de radiocanal.com.mx. Mi nombre es Jorge Alberto Velázquez. Voy a ser su conductor en este programa que se va a llamar Hombre y Máquina. Conmigo se encuentra el señor Javier Vázquez. ¿Qué tal, amigos del auditorio? Bienvenidos a todos ustedes a esto que es Hombre y Máquina. Y pues aquí estamos invitados el día de hoy en esta nueva emisión que conduce el señor Jorge Velázquez. Pues gracias por la invitación, Jorge. No, al contrario, Javier, muchas gracias por estarnos acompañando en este programa. Espero que nos acompañes en los siguientes también. Vas a ver que sí. Este programa, para los amigos que nos están escuchando, va a tratar, precisamente por eso se llama Hombre y Máquina, de lo que tiene que ver con la tecnología, pero también del ser humano. Okay. De la vida y de la tecnología, cómo se complementan, cómo se juntan. Tal vez en algún momento hablemos de temas que tengan que ver con superación personal, con psicología, pero habrá otros momentos en los que hablemos de cómo la tecnología la estamos utilizando, cómo nos está afectando. Y habrá momentos en los que se complementen los dos. Sí. Entonces, tratamos de que este programa sea algo variado, que no sea algo pues que se esté manejando mucho en los medios actualmente. Y si te parece bien a ti y amigos del auditorio, vamos a hablar en este programa inicial del miedo. Pero ¿cómo es que el miedo ha sido utilizado y cómo nos afecta a nosotros en la actualidad? Y no solamente en la actualidad, sino desde épocas inmemorables. Todos sabemos que el miedo siempre ha sido una respuesta natural del ser humano para estar alerta y sobrevivir a los peligros que se presentaban en tiempos prehistóricos, digámoslo de esta manera. Cuando teníamos que sobrevivir a los depredadores, cuando teníamos que combatir tribus enemigas que nos atacaban. Todo ese miedo es un miedo genético que se ha transmitido hasta el día de hoy. Sí. Eso ya se ha tratado en muchos programas que hablan de psicología. Pero de lo que nosotros vamos a hablar en este programa no es de ese miedo. Es el miedo que realmente no debe de ser en el ser humano. Un miedo que no debe de existir. Que nos estamos creando nosotros mismos. Yo te comentaba, Javier, fuera del aire, sí, que para mí el miedo es la mejor arma inventada hasta hoy, que puede ser usada contra cualquiera. Puedes ponerle un cuchillo, puedes ponerle una pistola, lo puedes amenazar físicamente y le vas a crear miedo. Pero el miedo que estamos o que vamos a tratar en este programa es más poderoso que esas armas todavía. Te podría comentar que uno de los miedos que se manejan más son por medio de lo que viene siendo nuestros gobiernos o nuestras religiones. Uno de esos es el más conocido, el más explotado. ¿Por qué? Porque un gobierno que te puede dominar por medio del miedo, o una religión que te domina por medio del miedo, crea ciudadanos que son fáciles de controlar. Crea ciudadanos y personas que se doblegan más fácilmente a los intereses o los caprichos de estas instituciones. Pero pues el miedo no solamente está dado por el gobierno y por la religión. El miedo viene siendo inculcado a nosotros desde que somos niños. ¿Viene desde la familia? Viene desde la infancia. Ah, ok. Nosotros desde que somos pequeños hemos sido educados, como platicábamos en aquella ocasión, sin querer. Porque no creo que ningún padre que ame a sus hijos lo quiera hacer. Pero hemos sido educados a tener miedo. Está el miedo de el padre que grita: no te salgas corriendo porque te va a atropellar ese carro. Si haces esto te va a ocurrir una tragedia. No sé, hay muchos ingredientes dentro de la educación que traemos desde niños, donde por medio del miedo se nos ha enseñado a no hacer algo. Yo creo que es una educación que no debe de ser. A un niño hay que enseñarle al contrario, que no debe de tener miedo. Es algo que vamos a platicar más adelante. Pero que no estamos conscientes como padres actualmente que no debemos de hacer. Uno de los, por ejemplo, hablando de los niños. Sí. Vámonos a lo que vienen siendo las historias de fantasmas. Esos son... cuando estamos pequeños nos juntamos con los familiares, con los tíos, con los abuelos. Y yo creo que a la gran mayoría de nosotros nos ha tocado esa situación donde surge el tema de el aparecido, el fantasma, el espectro. Y empieza todo mundo a contar sus historias. Uh-huh. Tipo pues, nuestro buen amigo Rubén García Castillo en La Mano Peluda, donde uh-huh, cuentan todo lo de terror. Y todo mundo empieza a decir, es que a fulano le sucedió, es que a mí me pasó. Y juran por lo más sagrado del mundo que es algo real. Uh-huh, sí. ¿Qué sucede cuando tú eres niño y estás escuchando esas historias? Obviamente lo que sucede es que te empieza a provocar esa sensación de miedo. Es como ver una película de terror en tu mente. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Se dispara la adrenalina, todo ese proceso químico que ocurre en el cerebro. Y te causa un estado de euforia, de estupor, de emoción. Hasta de chiquito crees que el monstruo va a salir debajo de la cama o del ropero, ¿no? Pero eso es a lo que vamos ahorita. Ajá. Por eso nos gusta tanto ver películas de terror, por eso nos gusta espantarnos. Nos crea esa emoción sintiendo la seguridad de que no pasa nada. Pero ¿qué ocurre en el niño? Nos vamos, nos dormimos, ya nos encontramos solos en la oscuridad. Sí. Y empezamos a rememorar todo ese tipo de historias. Entonces llega el momento en que tú empiezas a temer, empieza a surgir el miedo, ahí es donde surge el miedo, el verdadero miedo, no el que escuchabas, no el que tenías cuando escuchabas el relato. Uh-huh. Ahí empiezas a imaginar y a sentir que te puede pasar, que se puede aparecer ese espectro, que puede susurrarte a alguien al oído, que alguien se puede mover de entre las sombras, que el monstruo que tú dices puede salir del closet. Uh-huh, sí, sí. Muchos niños tienen ese miedo y van corriendo con el padre. Primero se le alentó a que escuchara el relato, pero después el papá, la mamá ya están dormidos y ¿qué es lo que hacen? No me estés molestando, vete a tu cuarto y deja de estar dando lata. Te vas, te quedas en tu cuarto solo. Y hasta que no recibes ahora sí que la bendición del sueño, no te quedas dormido bajo la limitada o imaginaria protección de tus cobijas. Uh-huh, sí. Sí, eso es típico, ¿no? Sí. El problema no es este miedo, el problema es que, por ejemplo, hablando de los fantasmas, empieza a surgir por parte de los padres. Yo conozco a muchos, a mí me lo llegaron a hacer, lo digo por experiencia propia también, que era el castigo típico. No te portes mal porque te va a llevar el diablo. Si te sigues portando mal, te va a pasar lo que a tal, que se le apareció el abuelito y lo regañó. Uh-huh. Y te empiezan a espantar, te empiezan a manejar como que es algo real. Y eso empieza a crearte un miedo que no es real. No debemos, yo creo, que espantar a los niños y enseñarlos a tener miedo de este tipo de cosas. Hay que enseñarlos a que sean racionales, a que comprendan que los demonios, los fantasmas, los espectros, es algo que no existe. Uh-huh. A mí, discúlpenme, pero si alguien tiene pruebas reales de que existe un fantasma, un espectro, le voy a agradecer mucho que me lo mande. Uh-huh. Que me lo enseñe, porque yo no conozco a nadie en este planeta, por más que enseñen videos y pseudoevidencias, que haya comprobado científicamente la existencia de estos seres. Uh-huh, sí. Entonces, pues, hay que enseñarle a los niños a no tener miedo. Hay que enseñarles que hay cosas que no deben de hacer, porque les puede causar un daño. Por ejemplo, sería también irresponsable no enseñarle a un niño a no temer al fuego, como uh-huh. platicábamos fuera del aire. Sí. Pero no hay que decirle, no te acerques a la lumbre porque te va a ocurrir una tragedia. No, expliquémosle al niño. Mira, si te acercas a la lumbre y la tocas, te vas a quemar. Uh-huh. Y te puede ocurrir esto y esto. Sí. Estamos explicando al niño qué es lo que le puede pasar sin inculcarle el miedo. Uh-huh. Si él lo hace o no, pues ya aprenderá por experiencia propia. Uh-huh. Pero no estamos creando un miedo en él. ¿Qué ocurre también con el proceso del miedo? De los fantasmas, de todo esto. Parece que no, pero inconscientemente se nos empieza a crear un miedo peor. No a los fantasmas, no a las apariciones. Se nos crea el miedo a lo desconocido. Uh-huh, sí. Y es un miedo que nos acompaña a la gran mayoría de las personas a lo largo de toda nuestra vida. Uh-huh. Es un miedo, como platicábamos tú y yo fuera del aire, que siempre estamos pensando, ¿qué va a pasar si? Por ejemplo, cuando estamos en la escuela, ¿Qué va a pasar cuando entre a la escuela? Un niño que va a entrar a la primaria, ¿qué va a pasar cuando entra a la escuela? Salimos de la escuela, ¿qué va a pasar cuando cambie de maestro, cuando cambie de amigos? Somos más grandes, tenemos miedo a qué va a pasar en el trabajo. Si perdemos el trabajo, no lo vayamos a perder. Si lo perdemos, ¿cómo vamos a encontrar otro? Si somos más jóvenes, tenemos miedo de, ¿me va a querer otra persona? ¿Cómo me le voy a acercar a una mujer? Uh-huh. Siempre tenemos miedo a lo que no sabemos. Pero en nuestra mente estamos creando escenarios peores de lo que realmente son. Oye, Jorge, transportando todo esto que tú me estás diciendo, por ejemplo, de los miedos. Me hablas del miedo de los niños, de los fantasmas. ¿Cómo combatir, por ejemplo, el miedo que tenemos ahora en nuestra sociedad, que cada vez nos estamos volviendo ya más violentos, que secuestros, asaltos, la guerra del narco, que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que cómo va a afectar a la moneda de nuestro país, cómo va a afectar al comercio con nuestro país, que si va a haber muchos deportados de Estados Unidos para acá, para México? Y es un tema que ahorita yo creo que nos viene como anillo al dedo, porque hay una especie como de psicosis en nuestra sociedad, al menos por ejemplo aquí en el país, o al menos en los sectores en donde nosotros nos movemos. La gente siente así como una especie como de angustia, ¿no? De miedo, de la expectativa, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar cuando llegue este cuate, no? Que los bancos van a incrementar las tasas bancarias, pero hasta el cielo, ¿no? Que las hipotecas, que los préstamos bancarios. Es lo que se está manejando ahorita. Y ese es otro tipo de miedo que también estamos teniendo ahorita, ¿no? ¿Cómo combatiríamos todo esto? ¿Cómo sería el combate a todo esto? Mira, para combatir algunos de esos miedos. Ajá. Por ejemplo, miedos a los asaltos, miedo a los secuestros. Primero yo te diría que dejáramos de angustiarnos. Volvemos al tema que estábamos apenas tocando. Ajá. Estás temiendo a lo desconocido, algo que no te ha ocurrido, uh-huh, no te ha pasado, que estamos propensos a que ocurra cualquiera de nosotros, pero no nos ha pasado, no nos ha ocurrido y ya tenemos miedo. Sí. Debemos de tener miedo en el momento en que nos ocurra. ¿Por qué? Porque ahí ese miedo nos va a servir. El miedo no solamente es malo, es bueno. Uh-huh. Si en ese momento tenemos miedo, se va a disparar nuestra adrenalina, nos va a dar fuerza, nos va a dar velocidad. Vamos a ser capaces de luchar por nuestra vida o huir rápidamente. Pero, okay, te digo, ese es el miedo a los asaltos, a los secuestros. ¿Qué puedes hacer para estar tú un poco más tranquilo? Yo te puedo recomendar. ¿Tienes miedo a un asalto? Toma un curso de defensa personal. No tomes artes marciales. Artes marciales si quieres practicar un deporte. Toma un curso de defensa personal. Uh-huh. Un curso de defensa personal está diseñado para enseñarte, con tus mínimos recursos que tienes, con poca condición física, cómo debes de contraatacar a un enemigo atacando puntos débiles, uh-huh, y buscando una salida rápida. Eso es algo diseñado para una persona que no está dedicada a un arte marcial o un arte combativo. Uh-huh. Y son aplicables a la vida real. Las artes marciales, desafortunadamente, el 90 o 95% no están diseñadas para situaciones reales. Uh-huh. Tómate un curso de defensa personal, practícalo, apréndelo. Empieza a tomar conciencia en ti mismo que estás preparado para una eventualidad. Uh-huh. Preparado no significa que vayas a estar salvo al 100%, nadie está en una situación de ese tipo al 100% seguro, uh-huh, pero te vas a sentir más seguro. Sí. Empieza a tomar conciencia de tu entorno. Cuando vayas caminando por la calle, fíjate si hay alguien extraño. No andes por lugares oscuros, solitarios, poco iluminados, sí, por ejemplo, ¿no? Si vas por la calle en la noche, no procures caminar pegado a la banqueta. Camina, si puedes, en medio de la calle o lo más seguro que puedas, que no te vaya a atropellar un carro. Uh-huh. Toma conciencia del ambiente. Si ves algo raro y tienes una impresión dentro de ti, un instinto, ves a alguien y te causa una mala espina, no lo ignores. Dale la vuelta, huye. Nosotros ignoramos, a veces el cerebro capta de alguna manera, y yo lo he probado varias veces, uh-huh, que cuando algo te va a pasar, El cuerpo te avisa, te pone en alerta. Yo por ignorar, por experiencia propia te lo digo, por dos veces quererme hacer el valiente e ignorar ese sentimiento, me ha pasado, que me han asaltado. De ahí he aprendido a confiar en mis instintos. Cada vez que digo algo no está bien o quiero, tengo ganas de hasta correr, corro. Ahora, eso se cuestiona los asaltos, pues. Cuando alguien te quiera secuestrar, te quiera hacer algo, mira, te puedes defender, puedes tener cosas preparadas si quieres, estudiadas. Pero es como cuando alguien quiere matar a alguien. Si alguien lo quiere hacer, discúlpame, pero es muy difícil defenderte. Son gentes que llegan en el momento menos indicado y que es muy difícil que te zafes de una situación de estas. Esperemos más bien que no tengamos que pasar por un trance de estos. Es muy difícil. Sí. Pero bueno, no se trata de meter miedo, como estamos diciendo. En cuestión a lo que estabas platicando, Trump, el dólar, la gasolina, son factores que ni tú ni yo podemos controlar. Eso es cierto. Lo que podemos hacer es, en lugar de preocuparnos y tener miedo de la situación que viene, es preocuparnos, pero ¿qué vamos a hacer para poder solventar esa situación? Tenemos que trabajar más, tenemos que crearnos una nueva fuente de ingreso, tenemos que reducir nuestros gastos propios. Aprender a ahorrar, ¿no? Por eso, reducir nuestros gastos. Sí. Buscar alguna alternativa que se adecue a nosotros mismos. Cada situación, cada individuo es diferente. Sus situaciones de vida son completamente distintas. La tuya, la mía, la de los amigos que nos están escuchando. Cada quien tenemos que buscar cómo nos acomodamos. Y en determinado momento, cómo podemos encontrar una manera de sobrellevar esa situación. Para toda la violencia, todo lo que me comentabas tú de la muralla o la barda que van a crear ahí en Estados Unidos. Yo que te puedo recomendar, no escuches noticias. Así de plano. De plano. Es importante estar enterados de lo que ocurre en nuestro país. Yo estoy de acuerdo. Y en el mundo. Porque al final de cuentas, pues lo que le pasa a uno le repercute a otro. Pero es muy distinto el estar preocupado o con miedo infundido por estar escuchando y estar siendo bombardeado todo el tiempo por ese tipo de noticias. Que ese es otro problema, que estamos bombardeados de ese tipo de noticias. Y es muy distinto el que lo escuches, concientices de que pues es una situación que tú no vas a poder remediar y que busques alternativas que te permitan a ti ser feliz. Parte de este programa es darte una forma de que tu vida sea más feliz, más tranquila, más segura. Que encuentres en este programa, no sé, un medio de comprender que la vida, ya sea el miedo, el amor, la felicidad, están basados en lo que tienes en tu mente. Nosotros somos lo que creamos en nuestra mente. Sí. Para nosotros, lo que nosotros ponemos en nuestra mente es lo que sentimos, lo que vivimos. Aquí por eso te digo, no pongas en tu mente noticias, no pongas en tu mente comentarios del periódico. Aléjate lo más posible de ello y es mi recomendación. Porque digo, no te puedes abstraer de esa realidad, ¿no? Pero digo, y tú dices algo muy interesante, ¿no? O sea, ¿nosotros qué podemos hacer? A final de cuentas, en nuestras manos no está resolver el problema, ¿sí? Posiblemente podamos dar unas pequeñas soluciones a lo mejor a nuestro entorno, ¿no? Pero clavarte así bastante cañón ya en la situación de llegar a la psicosis, pues ya es algo más grave, ¿no? Sí, y los medios actualmente, no actualmente, siempre, se han enfocado en la nota amarillista, en los hechos. Decía David Cuellar que los periódicos escurrían sangre en alguna ocasión. Ándale. Cosas de ese tipo. Siempre nos presentan por lo general lo negativo, lo malo. Y es a lo que estamos expuestos. No puedes evitar que una persona que todo el tiempo está siendo bombardeada por ese tipo de información no sienta miedo, no sienta aprensión. Es algo natural. Sí. Hasta el simple hecho de salir a la calle, ¿no? Así es. Te crea un cierto miedo, una cierta psicosis de que ya no ves a la gente con la misma confianza posiblemente, ¿no? Ya no caminas tranquilo simplemente. Así es, pero ¿por qué tenemos que combatir ese miedo? Qué bueno que tocas ese punto. Uh-huh. Debemos de combatir ese miedo porque nos estamos privando de la felicidad del momento. No nos están asaltando ahorita. No estamos siendo secuestrados. El dólar va a subir hasta el año que entra. La gasolina va a subir hasta el año que entra. No está subiendo en este momento. Sí. Y te estás privando de momentos y días de tranquilidad y de dicha en tu vida. Uh-huh. Los cuales podrías aprovechar para explotar otros aspectos. Sí. Esa energía que desperdicias con el miedo. Uh-huh. Para poderla... pues ahora sí que llevar a mejor término. En lugar de tener miedo, pues haz ejercicio. Lee temas de superación. Concientízate uh-huh. de tu vida. Tantas cosas que puedes hacer que ya vamos a hablar de en otro programa de eso. Sí. Pero bueno. Oye, pero fíjate que a mí me surge una duda. Y que he visto que a lo largo de nuestra historia como país, como sociedad, hemos sido yo creo educados a tener miedo, ¿no? De hecho, hemos sido educados hasta para tenerle miedo al éxito. Así es. Nos hemos privado de ese, de esas mieles de cierta forma, el tenerle miedo al éxito, ¿no? Así es. Lo vemos, por ejemplo, no sé, en los atletas que van a los Juegos Olímpicos, en la selección mexicana de fútbol, que a lo mejor son temas así muy, muy, muy recurrentes, pero que lo vemos, ¿no? Y cuando ves a una persona que tiene éxito y que no tiene miedo a triunfar, es otra la mentalidad que tiene, es otra la ardilla que le gira ahí, ¿no? Sí, pero más bien yo creo que no es miedo al éxito. Entonces, es miedo al fracaso, aunque parezca lo contrario. Uh-huh. Estás tan enfocado en que qué pasará si no ganas, qué pasará si no triunfas, que no te estás concentrando en ganar, no te estás concentrando en triunfar. Uh-huh, sí. Estás concentrado en qué pasará. Volvemos al miedo, al qué ocurrirá, el miedo al futuro, algo que no sabes que va a ocurrir. Uh-huh. Y el 99% de las veces lo que imaginamos es menos grave que lo que habíamos imaginado. Y a veces no ocurre. No ocurre, exactamente. Todo nos lo estamos creando nosotros mismos. Y esos son bloqueos mentales que muchos deportistas, muchos de nosotros, en cualquier área que tú quieras platicar, uh-huh. llegamos a tener. Nos enfocamos más en el qué va a pasar si no lo hago bien, al concentrarte en lo voy a hacer bien. Sí. Ese es otro de los problemas que hay. ¿Sabes qué? Yo también detecto otro problema que hay, que eso ha sido generacional, que hemos sido educados a tener miedo, ¿no? A tener miedo de despegar, a tener miedo de cambiar las cosas. Es que así se hacen las cosas y no se deben de cambiar porque así se han hecho siempre. Así es. ¿No? ¿Tenemos miedo al cambio a lo mejor? Más que al cambio... me gustaría comentarte algo, porque creo que nos estamos corriendo el tiempo y hay mucho, mucho de qué hablar. Este tipo de situaciones, fíjate que viene mucho también de cuando estamos en la adolescencia, por ejemplo. Uh-huh. Porque empezamos a tener una actitud, no tanto de sumisión, más bien tenemos una actitud como de copiar, de querer integrar, integrarnos en un círculo específico. Uh-huh. ¿A qué voy? Es muy común que cuando tú estás en la escuela, si cometes una falla, o no en la escuela, con tu círculo de amigos y eres joven, si cometes alguna falla, ¿qué es lo primero que ocurre? Todo el mundo se ríe de ti. Sí. Todo el mundo te hace burla. Si eres tranquilo, empieza lo que llamamos el bullying. Uh-huh. Y te empiezan a fastidiar. Si te le quieres acercar, como comentábamos hace rato, a una mujer por primera vez, segunda, lo que sea, tienes miedo que qué va a pasar si me dice que no. Y el miedo no es tanto a que te diga que no. No es ese el miedo. El miedo es al rechazo, uh-huh. a la vergüenza, a la humillación. Tú no le tienes miedo a que te diga no. Eso te causará un dolor amoroso, lo que sea. El miedo es al rechazo, el miedo a no ser aceptado. Uh-huh. Cuando empiezas a crecer, tienes tres opciones. La primera opción es te pasas al grupo del bullying. Porque aprendes que si eres uno de los de bullying, a ti ya no te van a causar daño. Y empiezas a ocultarte detrás de una máscara de tipo malo, de chico malo. Te empiezas a ocultar detrás de la máscara de yo soy el fuerte, tú eres el débil. Y pasas esa agresión a otro. Yo estás estoy causando bien, lo yo mismo. Yo estoy bien, tú estás mal. Tú estás mal. Lo único que estás haciendo es ocultar tus inseguridades. El miedo que tienes lo sigues teniendo. Pero ese miedo lo proyectas en agresión. Tú ya no quieres que te lo hagan a ti. Tú, mejor tú eres el que... Tú eres el victimario, no la víctima. ¿Pero qué ocurre? Va a llegar alguien más agresivo, más salvaje, más fuerte, y va a terminar agachando la cabeza al otro. Sí. No le va a solucionar ese miedo. Hay un dicho, ¿no?, que dice que el valiente muere hasta que... El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Exacto. Muy mexicano eso. Sí. Tienes el segundo tipo, aquel que se agacha, que se deja hacer, que se vuelve dócil. Y déjame decirte que este tipo de personalidad es la que más adoran los empresarios y la que más adoran, pues, gobiernos e iglesias. Es el tipo de persona que está ya acostumbrada a hacer lo que se le dice, que trata de no causar polémica. Es el tipo de persona que nosotros conocemos que... ¡Qué bueno es fulanito! ¡Ay, qué buena persona es sutanito! ¡Ay, es que Jorge Alberto Velázquez es tan noble! Esa yo creo que es una de las peores, porque noble... Yo lo involucro con otro tipo de palabra que no quiero utilizar en este espacio. ¿Qué es lo que pasa? Son los empleados que no se quejan con el jefe. Son los que no protestan con los gobiernos. Son los que su mujer los hace como se les da la gana, porque tampoco tienen el valor para enfrentarse a su mujer. ¿Y qué es lo que nos ha pasado como sociedad, no? Porque no hemos protestado. Así es. Porque no hemos dicho el ya basta, ¿no? Por eso no sé, a lo mejor gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la República han saqueado este país hasta que se han cansado. Así porque es. Porque nosotros se los hemos permitido, ¿no? Pero pues se los hemos permitido por una política de miedo también. Todos tenemos... ¿A qué tienes miedo? ¿Tú por qué no se ha levantado el pueblo realmente? ¿Por qué no se ha hecho algo? Porque hay un miedo oculto de hacer las cosas. Hay un miedo de... Es que si yo me levanto en contra del gobierno, pues puede que haya una revolución. Puede que lo poco que tengo yo ahorita, que sé que seguro lo puedo hasta perder. Es que yo no quiero tener esta estabilidad. Prefiero esta inestabilidad a una peor... Y los gobiernos han sido muy hábiles. Y aquel que se levanta, que alza la voz, muchos escuchas la noticia que lo dejan correr sin censura. Sí. Que el gobernador de algún estado ya asesinó un periodista, que pues que alguien ya mandó a secuestrar a otro, que a alguien ya lo amenazaron. Pues, y los demás dicen, mejor yo no hago nada, no me vaya a pasar a mí también. Y bueno, Javier, nos quedamos cortos en este tema. Nos faltaron varios temas que tocar acerca del miedo. Pues sí, el tema es bastante amplio, es extenso, ¿no? Sí. El tema es recurrente en muchas etapas de la historia de nuestra sociedad, de la historia de la humanidad, ¿no? Sí. No sé qué te parece si el siguiente programa seguimos la segunda parte. Pues con todo gusto, Jorge. ¿Sí? Y te agradezco más que nada la invitación a este espacio de Hombre Máquina, que es bastante interesante, y que pues en el cual creo yo se van a tocar temas bastante, bastante interesantes. Sobre todo, pues nos van a empezar a despejar muchas cosas, ¿no? Pues esa es la idea del programa. Yo no quiero catalogarme como un experto en ningún tema, porque no soy experto en ningún tema. No soy un gurú, no soy mejor que el amigo que me está escuchando en el radio. Pero pues la vida nos ha llevado a ciertos derroteos que nos gustaría compartir con ustedes. Amigos, este fue Jorge Alberto Velázquez. Un gusto estar con ustedes aquí en radiocanal.com.mx, y los invito a que nos vuelvan a acompañar en la siguiente emisión. Hasta la próxima y muchas gracias. A las alturas es mi miedo, y tal vez estar sola, o sea, sin familia, sin nada. Bueno, me dan miedo los insectos. Me dan mucho miedo las arañas, me dan miedo también las abejas y las ratas.